ahora en Centenario. El 26 de marzo, rumbo a su 55 aniversario. La historia, los principios, los protagonistas, los compañeros, los pueblos y la actualidad. Marzo Rojo. Marzo Rojo. Camino al 26. Nuestro el dolor y orgullo de su heroísmo. Somos la misma lucha, el mismo camino. Nuestra acción y pensamiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Bueno, pasando 35 minutos de las 4 de la tarde, comenzamos esta primera edición de Marzo Rojo, este programa rumbo a los 55 años del aniversario del 26 de marzo, que se estará haciendo justamente en ese día de la fecha, bajo la consigna antiimperialista siempre, con Cuba y con Fidel. Agradecer antes que nada a quienes nos escuchan por el dial en 1250 AM o a través de la web de radio36.com.uy y a quienes nos miran a través del canal de YouTube de la 36. Bueno, este programa que se extenderá este martes y los tres que vienen estará abordando lo que ha sido la historia, ¿no? Un poco del 26 de marzo, esa difícil tarea que es sintetizar tantos momentos de tanta densidad política en el continente, en nuestro país. Y bueno, en el programa de hoy abarcaremos esa génesis que tuvo el 26 de quien fue tantas veces negado, como escucharemos en un rato. Y cómo ha sido esa búsqueda. Repetimos los números de contacto. Pueden mandar mensajes al 099-326-381. Repetimos, 099-326-381. O llamadas al 2903-0302 o 2903-0304. Con esto vamos, continuamos con la música y ya reenganchamos. Con un 6, de marzo es un 26. Ya lo sabe bien el pueblo que una batalla perdida nos malogró una partida, pero no pudo vencernos. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Primera declaración del movimiento 26 de marzo. Al pueblo oriental. Estamos en un Uruguay dividido. Hay dos bandos. El de la oligarquía y los banqueros por un lado, y por otro, el pueblo unido y combatiente. La dictadura pachequista ha unido a banqueros y latifundistas. Han robado el Uruguay y lo custodian con las fuerzas represivas. Ese Uruguay, el nuestro, debe ser rescatado. El pueblo oriental, con sus manos, debe rescatarlo. Para que sea de quienes lo han construido combatiendo a los mismos malos criollos que combatió Artigas. El pueblo al rescate de la nación por la ruta que marcó el jefe de los orientales. Para que sea de los más infelices y no de los más privilegiados. Arrancar de nuestra tierra a la oligarquía y al latifundio. Es hoy la consigna. Por ella el pueblo oriental se ha unido en el frente amplio. Esa es nuestra trinchera. Desde allí debemos combatir. ¿Quiénes somos? Llegamos al frente amplio desde todos los sectores. Hay entre nosotros obreros, estudiantes, profesionales, intelectuales. Llegamos al frente a ocupar un puesto de lucha, el que sea. Estamos al frente a combatir codo con codo, junto a cristianos y comunistas, a los que tienen raigambre vallista o herrerista, a los hombres del ejército dispuestos a marchar junto al pueblo, a los hombres del pueblo que nos han dado su sangre y su libertad, enfrentando como nadie a la oligarquía. Entramos al frente entonces a ocupar un lugar en la trinchera, junto a todos, sin integrar ninguna de las corrientes políticas organizadas. Somos independientes, y como tales nos organizamos. No aspiramos a cargos electorales. apoyamos sencillamente los candidatos comunes del frente. Solo reivindicamos nuestro derecho a participar donde nos toque, y como sea, en ese gran patriada que pegó su primer grito con en el acto del 26 de marzo. ¿Qué queremos? El programa del Frente Amplio es nuestro programa. Será punto fundamental de nuestra acción la formación de numerosos comités de base del FA, como un instrumento permanente de lucha. Nuestros militantes y los que vengan, los independientes que quieran combatir y aspiren a ser candidatos, militaremos junto a todos por la libertad de los presos políticos y sindicales que atestan cárceles y cuarteles, por la reposición de los destituidos y sancionados en el marco de las medidas de seguridad, por la libertad de prensa y la reapertura de Ya, junto a los cañeros de Artigas y sus consignas de tierra, contra el policíaco registro de vecindad, apoyando la campaña del Movimiento Nacional de Resistencia, por el cese de las intervenciones en la enseñanza, por la solidaridad militante con quienes luchan. A los que vengan. El pueblo independiente que está con el Frente Amplio tiene un lugar en nuestra organización y un punto de lucha, junto a los independientes de Montevideo, el Movimiento 26 de Marzo, en los comités de base del Frente Amplio, los invitamos a venir, a informarse, a adherirse, a integrarse. Por la Mesa Ejecutiva Provisoria, Mario Benedetti, Daniel Vidart, Emilio Betarte, Rubén Sassano, Kimal Amir. Una vez siendo muchacho diva por un callejón, cuando di con otro criollo solitario como yo, emparejamos los fletes, picó un chale y convidó, le pregunté pan de diva, pa' cualquier lado contestó. Me dio en pensar aquel hombre sin un rumbo, qué sé yo, y aquel total pan de valla nunca había salir de peón. Y aunque han pasado muchos años, siempre recuerdo a aquel mozo. Pucha, yo era tan muchacho pa' haberle hablado de este modo. Buenas tardes, aparcero, ¿qué dice pa' dónde va? ¿Qué ande van estos caminos, uno aquí y otro allá? Esta horqueta es el destino que parte el camino en dos, aquel va para la derecha y este rumbo al corazón. Si endereza pa' aquel lado va a topar con un palacio, con muchas luces y lujos que figuran de marearlo. El dueño es un estanciero, según dicen senador, o eso que cuentan los peones, solo allí cena el patrón. Tiene labia el desmadrao, de a poco lo irá sobando, igual que palo es sortijo. Mensaje de la 36, Movimiento 26 de Marzo. Ante la duda, volver a nuestro programa original. Muchos nos preguntan ahora, ¿por qué no nos vamos del frente? Y otros nos interrogan, ¿cuándo nos vamos a ir? Y nosotros respondemos con nuestro viejo programa y que no estamos en el gobierno progresista que trae a Bush, paga por adelantado la deuda externa, privatiza, manda tropas a Haití, privatiza los entes del Estado, instala plantas de celulosa y propone la instrucción militar para los jóvenes uruguayos. Hace 36 años, aquellos compañeros del 26 de marzo escribían el santo y seña de nuestra organización y hasta hoy, ese es nuestro programa mínimo y original y a él recurrimos en cada vicisitud histórica. Por el confín de la noche callada del sur, se echó a sangrar en la tierra la pampa sin luz. Fundamentos políticos del Movimiento 26 de Marzo, julio de 1970. El principio básico que orienta la filosofía política del Movimiento 26 de Marzo es el de la soberanía popular. El pueblo es el soberano en tanto que protagonista de su propio destino. En tal sentido, sus temporales representantes, sus eventuales dirigentes, sus delegados circunstanciales a todos los niveles, deben reconocer la actualidad, vigencia y trascendencia de aquella definitoria frase de Artigas: «Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana». En tanto que soberano, el pueblo oriental tiene que lograr el gobierno constituido por la totalidad de los mecanismos políticos administrativos del Estado, para conquistar inmediato o mediatamente el poder gracias al absoluto control y dominio de los procesos económicos de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, mediante la transformación radical de las relaciones sociales, lograda por el triunfo de la clase trabajadora y mediante la creación de superestructuras culturales, educación, derecho, moral, arte, concepción del mundo, estilo de vida, que impulsen revolucionariamente, en constante relación dialéctica, los procedimientos políticos utilizados para lograr la efectiva instauración de la libertad y la justicia populares. El movimiento 26 de marzo, que ha pedido y obtenido su ingreso al Frente Amplio, reconoce y hace suya las bases programáticas de aquel. Entra al frente para darlo todo, con desinterés y patriotismo, para ejercitar al máximo su buena voluntad fraterna de unificar al pueblo oriental en una gran columna liberadora. Se alinea decididamente, por lo tanto, en la doble contienda y rapaz que ha asumido al país en la crisis más honda de su historia y contra el imperialismo agresor, en particular el despiadado imperialismo yanqui, cuyos personeros son los representantes nativos de aquella oligarquía encaramada hoy en el poder y adueñada del aparato coactivo de un gobierno dictatorial que cubre con un deshilachado taparrabos jurídico sus envilecimientos, latrocinios y prepotencias. Comparte en consecuencia el enfrentamiento permanente y cada vez más intenso contra el latifundio de los señores de la tierra, contra la rosca financiera de los señores de la tierra, contra la rosca financiera de los señores de la banca privada y contra los intereses gringos y sus representantes y payos que monopolizan el comercio exterior. Pero no agota su esfuerzo en el mero ejercicio del voto y en el inventario cuantitativo de las urnas. Por eso acoge y suscribe con entusiasmo el punto 4 de la Declaración Constitutiva del Frente Amplio del 5 de febrero de 1971, cuando expresa que el objetivo fundamental de aquel es la acción política permanente y no la contienda electoral. La elección es el único camino que nos abre la oligarquía una vez cada 5 años. El movimiento 26 de marzo no es un partido. Ingresa al Frente Amplio como un proceso abierto y no como una estructura cerrada, recientemente fundado, ágilmente instrumentado y en rápidas vías de organización, prefiere definirse como algo que va siendo, en vez de dibujar límites estrictos alrededor de su ser y su quehacer. Constituye, por lo tanto, un conglomerado dinámico en fusión y ebullición y no un bloque estático definitivamente solidificado. Ya la vida y el devenir señalarán los procedimientos para lograr una fuerza operativa de inspiración socialista e inflexión nacionalista que asuma en la praxis revolucionaria que inevitablemente se acerca y que en más de un sentido ha comenzado su misión transformadora y unificadora. El movimiento 26 de marzo tiene no obstante su coincidencia fraterna y unitaria con la ideología y la metodología coyuntural del Frente Amplio, algunas características que lo distinguen y confieren personalidad peculiar, a saber, presta su decidido apoyo a los candidatos ya proclamados del Frente Amplio, General Sereñi, Dr. Scrotogini y Villar, y estimula el surgimiento de candidaturas comunes a nivel nacional y departamental. No postula candidatos propios, pues considera que es más importante organizar y capacitar al pueblo en las bases para las próximas luchas decisivas en vez de distraer esfuerzos en seleccionar figuras para proponerlas a consideración en la contienda electoral. Aconseja un voto positivo, completo, pero no respalda ningún sector determinado. Deja en consecuencia a sus militantes en plena libertad para que escojan entre las diferentes listas que presentarán los otros integrantes del Frente Amplio. Reclama a sus afiliados y simpatizantes una activa militancia, vigilante, creadora, respetuosa y solidaria en los comités de base territoriales y laborales para propiciar así el surgimiento de un poder popular auténtico, de una democracia brotada desde abajo que nutra constantemente y a la par controle las decisiones de la cúspide de un instrumento que haga posible desde ahora, mediante un ejercicio funcional de órganos aptos, la conquista del gobierno y del poder en una batalla que se iniciará verdaderamente luego del 28 de noviembre. Cree imprescindible dinamizar el trabajo de las bases mediante la participación efectiva en la solución de problemas sociales concretos. Declara que sus raíces son de origen artiguista. En este sentido, reconoce que todos los caminos hacia la libertad son buenos y que todos deben ser transitados, que no existe exclusión, sino complementación en los procedimientos que hagan viables la justicia y el poder del pueblo, que las elecciones y el enfrentamiento cotidiano al régimen configuran tácticas válidas y coadyuvantes en esta lucha de liberación en que están embarcados los buenos orientales. Las patriadas, iniciadas por el pueblo artiguista reunido y armado, culminarán a breve plazo, gracias a la acción unitaria, combativa y consciente de una militancia que deberá ser cada vez más valiente para no dejarse trampear su derecho a la paz y a la felicidad. Por eso el movimiento 26 de marzo dice con fe y energía, juntando en un solo haz las viejas consignas de libertad, fraternidad e igualdad con las nuevas consignas de combate justiciero: un pueblo unido jamás será vencido y solamente así habrá patria para todos. Con las bases en lucha. A pocos meses de la irrupción del Frente Amplio como fuerza avasallante en la vida política del país, suman cientos y cientos del Cuareim al Plata y del Uruguay al Olimar, estos gérmenes de poder donde cobran vida las virtudes más hermosas de nuestro pueblo, así como las más necesarias para el reencuentro con su verdadero destino. ¿Qué es lo que ha determinado su arrolladora irrupción? Si hay algo que nada ha tenido que ver con ello, es la casualidad. Por el contrario, existen causas muy concretas para su interpretación. Son los vecinos del barrio allanado los que se sientan en torno a una misma mesa para conversar acerca de cómo dar aún más juntos los pasos hacia instancias definitivas de la conquista del poder para el pueblo. Son los compañeros de estudios del inolvidable compañero y amigo que un día entregó su vida o su libertad por lograr una patria libre y justa para todos, los que hoy se unen y organizan para sumarse al gran destacamento popular que gestará los nuevos tiempos de dureza y sacrificio, sí, pero de altivez y dignidad. Cielito, cielo que sí, cielito del 26, las nubes van a llover. Y bueno, continuamos entonces con estos dos documentos que se leían recién. Primero, la primera declaración del movimiento 26 de marzo y después los fundamentos políticos del movimiento independiente 26 de marzo, con esta lectura de Guillermo Botzanisiuk. Y bueno, me parecía interesante iniciar con estos dos documentos en su contexto, porque si uno tenía que plantearse un punto de partida, incluso había documentos que hablaban de la población del continente americano, hasta la llegada de los españoles, después el proceso de independencia, junto con las consignas artiguistas. Hablaba de un vallismo, después de una crisis profunda, pero había un punto muy claro, y esa era la Revolución Cubana. Hablaba incluso documentos de que no se partía nuevamente la historia en cosas antes de la Revolución Cubana y posterior a la Revolución Cubana, y es en ese contexto de ferviente lucha popular que surgían estos documentos del brazo político en ese momento del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, y bueno, estos documentos de 1971, justamente fecha de creación del movimiento. Repasamos rápidamente ese contexto de ferviente lucha, que el 26 logra una rápida acercamiento al pueblo a través de los sindicatos, la FUS, la salud, la FOEB, la bebida y bueno, obviamente la UTA, ¿no? Nombraba también los documentos a los cañeros, sus largas marchas hacia Montevideo. Y también en el ámbito estudiantil, magisterio, medicina, química, derecho, arquitectura, economía, agronomía y veterinaria, encaminaban también ese comienzo de un rápido brote, una rápida instrumentalización, decían los documentos, de la militancia del 26 de marzo, en un momento de avanzada verdaderamente del pueblo uruguayo. Entonces, en ese contexto, me parece que nada mejor que los propios documentos escritos en época para entender esta primera génesis del movimiento 26 de marzo con esa profunda raigambre antiimperialista, que marque un poco la senda de que esto no es un conjunto de anécdotas, sino que es en la historia, es la práctica política, la praxis de lo que es en esencia el movimiento 26 de marzo. Porque el viento no se frena, el viento, viento de pueblo, pueblo trae enhorabuena. Con sus rosqueros siempre nos da la justicia. Mueran los viejos cadáveres que asolan nuestra patria, los delincuentes preñados por dólares yanquis que fundan la muerte en cada esquina. Mueran ladrones vestidos de frac, los que pululan en fiestas diplomáticas y beben whisky y fuman polmol. Esas rameras vagabundas, trashumantes, como el tal Berenbaum. Mueran los añejos sueños del país liberal, del parlamento democrático burgués, con los vetustos partidos políticos engendros de la muerte y la prostitución. Mueran las instituciones benéficas y las orondas damas de sociedad, las que financian cada tanto el hambre ajena con migajas de pan. Mueran los gallardos señores importantes que viven en la bolsa de comercio, los de la panza hinchada, confidentes del crimen financiero. Mueran los muertos putrefactos, dueños de este suelo, deudores de estos vivos, ellos, los convidados de piedra de esta vida usurpada, a fuerza de torturas. Estás caído bajo unos eucaliptos, con las palmas de las manos abiertas, mirando para arriba. Estás tendido en la hierba y un poco de sombra se acompasa con un poco de sol, a medias entibiándote la cara. Y porque las palabras a secas no conforman las reales vivencias ni las reales experiencias de la larga trayectoria del movimiento 26 de marzo, nos parecía interesante, para cerrar este primer bloque, hablar de lo que sin duda un ejemplo de revolucionario y un más que excelente militante del movimiento 26 de marzo, como lo fue Ibero Gutiérrez, estudiante de Humanidades y Derecho, también integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, que bueno, a los 22 años, en el año 1972, yo creo que en un momento de grandes confrontaciones de populares, tuvo que sufrir una de las arremetidas más graves, más amargas del imperialismo sobre esta tierra, y bueno, fue encontrado muerto el 28 de febrero del año 72, con 13 balazos y las costillas rotas, como posteriormente tituló la revista Cuestión. Y bueno, es ahí lo que comenzábamos escuchando, era un poema de Ibero, justamente Mueran, comentado por Ernesto Laiño, que bueno, justamente muestra esta desembocadura de ese artista, dramaturgo, artista plástico, que fue Ibero Gutiérrez, pero un fiel militante, comprometido, lo resume este poema, aunque es inagotable la obra de Gutiérrez. Me parece que ahí donde se sella ese compromiso militante y esa apasionante vocación creadora es donde nacen los revolucionarios. Y es ahí, en la calle, en las movilizaciones, a la salida de estudiar, como fue asesinado Ibero,

y preservación de la dignidad, de la moral pública, de lucha contra la corrupción, etc. Nos parece que en medio de esas hermosas frases hay un vacío fundamental, cuando nada se ha hecho y ni siquiera se ha mencionado intenciones para esclarecer los actos criminales de un mecanismo infernal, aún no desmontado, que sacrificó a Íbero y a tantos compañeros hermanos suyos, cuya nómina guarda fielmente la memoria popular. Por fin nos preguntamos, ¿algún día se hará justicia en torno a estos horrores, estigmas de su Uruguay querido, al que cantó tan honradamente nuestro hijo? Esta pregunta, acuciante que nos hemos formulado siempre y que hoy, en este aniversario, repetimos públicamente, parecería no tener respuesta por ahora. Y la desesperanza que nos asedia concluiría por abatirnos, al cabo de 12 meses de quietismo oficial. Si no conversáramos, la fe en algunos valores esenciales y en el hombre nuevo uruguayo, los padres de Íbero. Camino de anchas heridas, camino de piedra y flor, aunque nos robes la vida, la lucha no terminó. Y en el camino aquel, a un joven que miraba, le crecían por dentro estrellas de armas largas. Quiéreme así, muchacha, quiéreme así, cual si fuera este el instante que marque el final. La lucha continúa. Con el cumplimiento de una huelga general durante 15 días, ha culminado una etapa de la lucha del pueblo contra la dictadura instaurada en nuestro país. Todos los orientales debemos expresar nuestro orgullo por un pueblo trabajador que, despreciando las amenazas y presiones, derrochando coraje, firmeza y disciplina, supo ratificar ante el mundo que esta no es una patria ni de mansos ni de sometidos. Hoy, cuando la huelga general cede su lugar a otras formas de lucha, la corriente ratifica su vocación revolucionaria, llamando a todo el pueblo a la resistencia contra la opresión. Nadie dará un paso atrás, mientras en nuestro suelo haya una sola libertad conculcada, mientras se sostenga en pie un solo privilegio, mientras estén enajenadas nuestra independencia y nuestra soberanía. La lucha solo cesará con la creación de la sociedad que, por socialista, será justa, fraternal y solidaria. Recién entonces, en el marco de la revolución liberadora de la gran patria latinoamericana, podremos afirmar que cabalmente hemos cumplido con nuestro deber. Los recientes acontecimientos, desde el pisoteo a la Constitución hasta la bárbara represión del pueblo, señalan el advenimiento de tiempos de dolor y de lucha. Quienes lo han propiciado, hoy se desenmascaran como el brazo armado de una oligarquía que solo responde a la voz de sus dividendos y a las órdenes del imperio. Que nadie se llame a engaño. Nuestro principal enemigo es, y seguirá siendo, esa minoría de los desprivilegiados, pero el juicio inexorable del pueblo también alcanzará a quienes hoy se constituyen en sus gendarmes. Antes hemos recorrido todos los caminos que abría la Constitución y la ley. Hoy, por disposición de la dictadura, la Constitución es un capricho y la ley es su voluntad. Ante ello, levantamos la bandera de la legítima resistencia a la opresión. Para ello transitamos por todos los caminos que fueran necesarios. Inexorablemente, así será hasta la liberación definitiva. Luchar es vencer. Mírame así, muchacha, mírame así. Sé que ese llanto y sonríe que ilumina el sol. Piensa en la patria que exige y mi vida feliz. Bueno, así empezamos el segundo bloque con un comunicado de la corriente después de los 15 días huelga general que siguieron al golpe de Estado. Aprovechamos para repetir las líneas de contacto. Pueden los teléfonos 099-326-381 y los llamadas al 2903-0302 o al 2903-0304. También agradecemos, bueno, los que nos escuchan desde Richard Márquez de Tacuarembó, que bueno, que dicen que son mañaneros, pero que se acercaron esta tarde a la 36. Y también saludos a Mercedes, que también sabemos que nos escuchan. Estamos, bueno, con esta segunda parte con Fernando Vázquez, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo. ¿Cómo estás? Muy bien. Y realmente muy contento de participar en este programa. Que es muy necesario, además, ¿no? Porque son más de medio siglo. Entonces es muy difícil resumir todo lo que ha pasado. Y creo que el valor superior es que lo esté encarando un grupo de jóvenes, que no estuvo en aquella época, pero me hace acordar a lo que éramos. Bueno, justamente yo creo que una de las características, yo creo que esa importancia de tantos años en tan poco tiempo también obliga a la síntesis, ¿no? A entender esos fenómenos que pasaban más de fondo y que son más importantes y que hoy constituyen también la identidad del 26 de marzo. Y empezaba específicamente con este comunicado de la corriente porque me parece que hay un hecho claro que nos tocará abordar por lo menos esta primera parte de este bloque, que es el golpe de Estado, lo que fue el liquidacionismo, ¿no? Desde el simposio de Viña y lo que fue la respuesta, ¿no? Desde la cárcel, desde los llamados seis puntos. ¿Cómo era ese contexto? Sí, lo primero que hay que decir es que el golpe de Estado, ¿no? De carácter fascista, ¿no? Oligárquico, fue orientado a liquidar a todo el movimiento revolucionario, ¿no? Y de izquierda y democrático, inclusive, ¿no? Que se lo puso. Y particularmente, bueno, nuestra organización jugó un papel que no fue siempre, ha sido un movimiento, ¿no? Un proceso de lucha. El 26, ahí se decía al principio, tuvo un crecimiento muy grande, ¿no? En su sorpresivo, ¿no? Pero que reflejaba todos los años anteriores de lucha del pueblo, los estudiantes, los trabajadores, los intelectuales. Eso en primer lugar. En medio de la lucha, bueno, hubo grandes golpes, ¿no? Que empezaron en el 72, un poco antes ya había gente presa. Y después, bueno, que se forma el frente, que hubo grandes confrontaciones de clase que llevó también a caídas, a lo que fue después el golpe de Estado en el país, ¿no? A la liquidación de todas las cuestiones democráticas que existían, aunque no nos gustara, ¿viste? Porque la reproducción de la miseria también ya estaba instalada en ese momento, y de la explotación, y que fue parte de los motivos de nuestro surgimiento, ¿no? Pero que también tuvo que enfrentar el 26 un proceso de liquidación, ¿verdad? De su orgánica, y también de replanteo para reordenarla y recrearla en estos 50 y pico de años. También empezó en la cárcel, siguió en el exilio, siguió dentro del país, ¿no? Pero que abarcó toda la izquierda, porque hay algunos que dicen que no tuvieron ese proceso. Yo no sé dónde estaban, ¿viste? Pero eso abarcó a todos los partidos de la izquierda. No voy a nombrar a todos, sí, pero son unos a cuantos. Los principales. Grandes golpes, dispersión de fuerza, al movimiento obrero, bueno, represión, desaparecidos. Entonces, el esfuerzo de recomposición de fuerzas fue muy grande, ¿no? Dentro de la cárcel, dentro del exilio y dentro de las condiciones de clandestinidad que existieron. Pero allá por los 80 empezó a aparecer públicamente en un trabajo que se venía haciendo, que llevó sus años, pero que bueno, que no que una dirección que se dijo dirección, pero en realidad liquidó a la organización. Me estoy refiriendo a Viña, ¿viste? Un simposio que hubo en Chile, que creó otra cosa. No me voy a detener porque no me va a dar el tiempo. No, la verdad que... Pero bueno, se acusó al 26 de muchas cosas, al MLN también, y bueno, hicieron otra cosa y desaparecieron al poco tiempo. Y el 26 tenía raíces sociales y políticas en el país, ¿no? No estamos hablando de miles de militantes, ¿no? En un proceso de dispersión que hubo, que yo sacaba la cuenta hoy, no sé, creo que ustedes han investigado estos días también, pero dentro del país se habló con mucha gente en esos años. Y también compañeros que habían quedado colgados, otros que habían permanecido organizados, gente nueva que se incorporó, como en todas las etapas, y fuera del país, yo no sé por cuántos países anduvimos. No yo personalmente, pero fueron decenas, ¿verdad? Europa, todos los continentes prácticamente, ¿no? Y gente que andaba desparramada por África, por Asia, también se nucleó, ¿no? Australia, ¿no? Sí. Entonces, es prácticamente la diáspora que tuvo el proceso del exilio. Que a veces hay que decirlo también, porque a veces se habla con cierta separación, pero que también hubo una diáspora económica, pero que fue política también a veces, ¿no? Digo, que se junta ese proceso, ¿no? No es una cosa que si estos son los políticos, no. O sea, porque ya los golpes a la clase obrera venían desde los 60, ¿no? Entonces, nos reunificamos. Los centros fueron en Europa, al principio públicos, ¿no? Varios encuentros, ¿no? Algunos en París, sobre todo, fueron en Francia. Acudió gente de todos lados. Hubo también algunos en América, ¿no? En La Habana, recuerdo alguno también. Que fue más de la parte de América, digamos, ¿no? Y hubo una aproximación constante también a los países del área, ¿no? De la región. Porque hay que recordar, los 80, los 90 había dictadura por todos lados. No era que... Sí, no era fácil el exilio. Se dio un golpe muy grande en Chile, ¿no? A Salvador Allende. Hubo una dispersión también de uruguayos allí. Hay que recordar que hubo gente en el estadio, otros clandestinos, algunos fueron para Argentina, otros por Uruguay, otros para Europa. O sea, un proceso de lucha también en todo ese proceso, ¿no? Que no, que muchas veces se ha hablado, lo hemos hablado y lo hemos recordado, ¿no? Y algunas cosas escritas inclusive, pero que el 26 surge de todo, resurge, podríamos decir, de todo ese proceso. Porque que nos dieron por muerto. Es como a los trabajadores después de la Comuna de París. Nos dieron por muertos 300 veces, ¿viste? No existían nunca más ni los comunistas, ni los socialistas, ni esto. Cada embate de la burguesía. Y acá pasó lo mismo, ¿no? Inclusive hasta en las últimas épocas, ¿no? Que no voy a hablar hoy de eso, porque no me invitaron para eso. Pero digo, pero hasta cuando entramos al frente... En esa época, y después tuvimos que irnos, como 15 o 20 años después. Pero digo, fue una gran pelea por entrar, porque las mismas fuerzas que torcieron el frente para la derecha eran las que nos impedían entrar, ¿verdad? En los 80 y en el 85 y un poco antes en el exilio también, que eso es como una historia negra que nadie quiere contar, ¿no? Pero que hubo un proceso de reconstrucción y que fue en las cárceles, en la clandestinidad acá, con un comité de familiares y afuera. Y con mucha gente que estaba alrededor de ese proceso. Y ahí es donde matan al compañero Dermí, ¿no? Hubo una huelga de hambre en el penal, hubo una gran represión contra lo que fue los seis puntos, y hubo una largada de la reconstrucción del 26, que dura hasta nuestros días, con sus idas y venidas, pero ha sido una... parte de una corriente de trabajo político organizativa que, bueno, quizá la una de las mejores muestra es la actividad va a ser la actividad de este mes y lo que estuvimos el otro día en un campamento con muchos jóvenes que realmente nos ratifica ese rumbo, ¿verdad? Sí, me parece muy importante ese proceso que y también traerlo a colación en este primer programa como una doble génesis del 26, ¿no? Está en el 71 y después lo por muerto y tiene que resurgir otra vez. Y en ese proceso, otra de las características, me parece que en el primer bloque hablábamos de esa fuerte raigambre antiimperialista, ¿no? Estaba el poema de Íbero, estaban los principios fundamentales, estaba toda esa concepción, y creo que acá también aparece esa otra línea fundamental de la organización, que es la lucha contra el oportunismo, ¿no? Me parece que no fue algo teórico solamente esa lucha contra el oportunismo, sino que fue la génesis del 26, práctico. Fue peleando, fue algo práctico, y me parece que eso era lo fundamental, y los 6 puntos que fueron algo concreto de un momento para enfrentar ese oportunismo que venía del simposio de Chile, como una expresión más de ese momento histórico, fue fundamental en ese momento, resistir desde la cárcel, desde el piso 4, el sector 4E, ¿no? Y me parece que en eso estaba un poco esa primera parte que queríamos conversar. Muy bien. Sí, nosotros estamos a la orden para lo que sea, pero ahí hay un par de elementos que yo quiero resaltar brevemente, ¿no? En la fundación hubo una gran concepción, ¿verdad?, de la lucha de liberación nacional, haciendo base en el artiguismo, ¿verdad? Y haciendo base en un tipo de política que no estaba presente, ¿verdad? O sea, el voto del 26 en el 71 fue al frente, ¿verdad? Y te puedo asegurar que el voto en esa época ya definió varias bancas parlamentaria. No voy a hablar mucho de ella, lo hemos dicho en un momento, ¿no? Pero porque fue importante. O sea, artiguismo, y también en un elemento que no fue menor del punto de vista organizativo, por más que no había una definición marxista-leninista, pero sí decididamente antiimperialista, consecuente, y en los principios de organización tomábamos elementos del marxismo, como era el centralismo democrático. Después eso no me lo cuenta nadie, a nivel del movimiento de masa era así. Que eso sería una cosa para decirla hoy, digo porque a veces no, parece, bueno, te organizás, yo qué sé, decís lo que querés por cualquier lado, pero no era así, ¿viste? Había que comprometerse en el marco de una lucha que era por el poder. Claro, eso está la frase de Lenin, me parece que resume muy bien eso, que bueno, salvo el poder, todo es ilusión. Me parece que ya un poco de música y ya seguimos. Hay un bichito dañino con perfil de oruga y el rostro de simio. Tiene su cubil en fábricas y se camufla entre los campesinos. Lobo de garfio canino, piel de cordero y voz lastimera. Camaleón de sutil lengua que introduce dentro de la clase obrera con instinto de culebra. Oportunista, gusanisaurio, hoy imperialista, contra revolucionario. Bueno, mandamos primero que nada un saludo a Paula Costa desde San Carlos, que nos envía un fuerte abrazo y dice que nos hace mucho bien repasar y conocer la historia de este gran movimiento 26 de marzo, que nos devolvió la esperanza en su momento y aún nos mantiene en marcha. Salud, camaradas, y gracias. Y también Raúl Mercedes de Soriano, que dice buenas tardes, joven compañero, y a Fernando, compañero, de gran acumulación de juventud, hasta la victoria siempre. Muy bien. Pero muchas gracias y saludo a los dos. Bueno, damos desde aquí un saludo. Y nada, dispuesto a ya ir enfilando hacia el final, me parece que, bueno, después de esa resistencia, de ese combate, el oportunismo hubo que hacerlo también, postura política, y hubo que organizar el exilio también con objetivos políticos, sí, en el territorio. Hay una cuestión que es muy importante en estas definiciones del 26, que es que la lucha del oportunismo es constante, ¿verdad? Porque siempre hay tendencias que vienen a golpearnos así en la puerta, a decir, no, pero ¿y para qué hay que organizarse? Ahora, la burguesía está altamente organizada. Sus hijos estudian en los mejores liceos, las mejores teorías y todo lo que hay de vanguardia. ¿Y nosotros qué vamos a andar escribiendo con crayones, saliendo de la caverna? No. Hay que organizarse, hay que estudiar, hay que conocer por qué hay que organizarse, porque el factor organización viene de la producción, no es un invento del 26, ¿verdad? Surge de la clase obrera y del trabajo, ¿verdad? Tampoco surgió en la época feudal, por decirlo, surgió en el pleno capitalismo y desarrollo de la industria, ¿verdad? Los primeros, ¿cómo es que se dice? Partidos obreros o sindicatos. Entonces surge de ahí, no hay otro. Hoy ustedes hablaban de UTA, hablaban de los movimientos obreros, de textil. O sea, es imposible pelearse por los derechos de los trabajadores con cierta seriedad si no están organizados. Entonces ese es un elemento central en la actividad de la organización. Y a veces, ¿verdad?, se pretende cambiar la historia, ¿verdad? Y decir, no, para que hay que, cada uno que espera, hay que desensillar hasta que venga de vuelta la cosa, ¿viste? Yo estoy por otras cosas, ¿no? Yo no voto a nadie. Y hay que entender los fenómenos políticos, ¿verdad? Y yo creo que el único proceso que es válido es estar participando, pero en la lucha, ¿no? En la lucha. Y en la lucha organizada, el 26 lo que ofrece es eso, básicamente, ¿no? Lucha organizada, bueno, también eso, en la cárcel recién conversábamos fuera de aire, bueno, esa gran acumulado de personas, de trabajadores, ¿no? Trabajadores de frigoríficos, textiles, intelectuales, gente que se aprendía texto de memoria, el estudio, y de salir de la cárcel con un plan de acción también, ¿no? Bueno, hay que salir, hay que ir a ciertos lugares, hay que reconstruir la organización, hay que hacer plata también, ¿no? Y como un objetivo hacia la independencia política. Recién antes nombrabas ese encuentro en París, eso ya fue en el año 81, un encuentro pro reconstrucción del movimiento 26 de marzo, pero también está la Comisión de Presos Políticos del Uruguay, y un montón de organizaciones para combatir la dictadura. Entramos al frente en el exilio. Sí. Digo, para algún distraído, a un frente que precisaba la lucha y la denuncia a nivel internacional, que se hicieron muchas cosas, ¿no? Después volvimos acá y resulta que estábamos afuera porque había otra dirección. Pero bueno, esa es parte también de nuestra lucha. Por eso que ha habido que fortalecer, ¿no?, este proceso. Tú nombrabas lo de la cárcel, sí, la cárcel, a otros, yo no estuve en Punta Carreta, se fueron todos, pero también en una escuela, por lo que nos han contado muchos compañeros, porque ¿qué pasa? Se juntan, se conoce la gente, se provoca, se estudia, estás todo el día ahí en la UEL, y acá también, gente de todo el país, cosa que era muy importante también, gente de distintos ámbitos, estudiantes, científicos, ¿verdad? Grandes. Entonces, de alguna forma era uno de los sectores más avanzados de nuestro pueblo, en ese momento, ¿no? Porque también hay cosas que no son para siempre en la vida. Y hay otro que veníamos de atrás, ¿viste? Tratando de aprender algo. Pero bueno. Es interesante, sí, esto de que en los materiales y en el estudio de esta historia parece que, bueno, la reconstrucción del 26 no estuvo en manos de pesados, sino en livianos, como se refiere, entre comillas, los textos. No eran los grandes cuadros ni las direcciones. ¿Sabes lo que pasa? Que ahí hay que aprendimos algunas cosas. que que los militantes, o algunos le llaman cuadro, cosas, surgen del pueblo, no de las élites. Hay gente que viene, ¿verdad? De las élites ya sos famoso antes de entrar, ¿viste? Pero hay otro que no, y son mejores a veces que los famosos que entran después. Entonces, acá, cuando viene un hombre con, ahora no se usa mucho, con tartana, ¿viste? Y alpargata, con uno bien vestido, hay que ver, ¿viste? Qué es lo que hizo cada uno, eso es lo que vale realmente, o qué es lo que piensa, cómo se comporta con los compañeros, con el pueblo, con la gente. Entonces, eso es lo que construye una organización, y lo que construye también la posibilidad de ser vanguardia, porque también ahora no se dice más vanguardia, pero la vanguardia la reconocen los demás, no es para nosotros o para un partido, ¿verdad? Digo, si estás adelante, hoy, por ejemplo, están combatiendo en Irán. Todo el mundo dice que son asesinos, pero acá los Tupa en el 70 eran todos asesinos, innombrables. Entonces, ¿de qué me estás hablando, viejo? La historia en ese proceso se repite, ¿no? Y sin embargo son luchas heroicas, son dolorosas, pero son heroicas. Sí, bueno, nombramos también lo que fue la reconstrucción económica. Hacía gracia esto. No iba a dar el tiempo para nombrar todos los negocios que se hicieron en Europa, también pensados para eso, ¿no? Hay una cuestión, es la concepción, ¿verdad? Porque cuando ahora prácticamente no se habla tanto de esto, pero cuando se habla de construcción de fuerza no es solo leer cuatro libros y salir a repetirlo como loro, ¿no? Sino que hay que construir fuerza, ¿verdad? Hay que hacer propaganda, hay que sacar un diario, hay que hablar con mucha gente. Había un exilio muy disperso, estaba por todo el mundo, ¿viste? Porque somos 3 millones, pero nos movemos como parramos que no se podía, y se recorrió el mundo en base al trabajo organizado y a una concepción económica que fue porque bueno, los revolucionarios hacen su finanza como pueden, porque a vos te dicen, algunos te dicen a veces, no, robó, hizo esto, es violento, y sí, pero ¿y qué quiere que haga si no le dejan hacer otra cosa? Los otros se roban todo y no te dicen nada, se quedan con un banco de un día para el otro y después andate a cajar ahí, a hacer una colita en el banco y decir, me robaste, me robaste los ahorros, como ha pasado muchas veces en este país. Ahora, en nuestro país se trabajó, se abrieron negocios, se hizo una red muy importante, que es lo que nos ha permitido llegar hasta hoy también, entre otras cosas. No es lo único, pero es la base fundamental. Y llegar hasta hoy con los principios, ¿no? Intactos, que es también lo que es la independencia política. Bueno, también se emprende ese proceso del 80 al 84 de regresar también, ¿no? En algún momento el exilio se terminaba, había un texto que decía que también el sacrificio del exilio es dejar Suecia, por ejemplo, en las comodidades con otro, y volver a Uruguay a justamente dar esa pelea política. Y bueno, yo creo que en ese proceso, y ya encarando el final, me parece simbólico, por lo menos bastante importante, lo que fue la edición cero, cero de la juventud, en aquel momento semanario, en octubre de 1984, que de alguna manera inaugura un nuevo proceso de trabajo Mirá, acá. Yo te voy a decir dos cosas, ya que metiste el tema del diario. La primera es que cuando se armó se editó Liberación en Europa, nos dijeron que íbamos a durar un mes. Sigue saliendo. No sale más, pero dejó de salir, ¿viste? Pero duró 40 años. Me quedé corto, creo. Es del 80 y pico hasta hace unos años, hasta hace 2 años atrás. Y la juventud lo mismo. La juventud es del 84, ese número cero que tú decís, que sale siendo, todavía no estaban las libertades democráticas instaladas, pero ya venía un proceso de acumulación para sacar el diario.